arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras y estamos en los estudios de la 97 Irratia por primera vez prácticamente en el... Así es. Yo creo que en el 2022 yo creo que es la primera vez que tocamos el estudio, ¿o qué? Esta temporada 9 seguro. Seguro, bueno, eso es segurísimo. Y 2022 casi seguro también. ¿Qué cosas? Qué bien se oye, qué bien te oigo. Sí. Y me oigo a mí mismo de maravilla. Y nos vemos. Y nos vemos por cerca. Y estamos mirando aquí las letritas del estudio y todo. Bueno, total. Tenemos un programa. Esperamos que resulte interesante. Lo hemos titulado Novedades por Lovagini. Porque es un poquito así de grupos, ¿no? Que no son súper famosos. Bueno, alguno está medio asomando cabeza. Bueno, y algunos, sí. Gente consolidada y consagrada. Pero en general no tienen ese mega reconocimiento, sí. Ni... Bueno, a ver, en las listas de lo mejor del año, porque estarán Björk y estará Beyoncé y estará mucha gente interesante. Esto probablemente no. Desde luego muy poco conocidas por estos pavos. Y os lo vais a pasar bien, yo creo, escuchándolos. Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara. Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide. 87 irrati librea. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por Málaga, ¿no? ¿Quieres que nos vayamos a Málaga? Muy bien, sí, claro, Málaga. A los delfines de los planetas. Sí, sí. Los que fueron en su momento, por lo menos. Claro, porque esta gente lleva desde el año 98 ya haciendo discos. Son los Erbach, que acaban de sacar su discazo titulado Siempre Tropical, donde no hay un tema así que puedas desechar, la verdad. Está muy bien esa mezcla de punk, rock, surf, power pop, yo qué sé. Todo esto que hacen... Y con mucha inspiración, como ya hemos dicho, de los planetas y precisamente este tema que cuenta con una colaboración de lujo. Pues sí, ni más ni menos que este tema que se titula Finales Alternativos, pues es un tema en el que colabora Jota de los planetas. Y Padrones, sí señor, en un tema que además, pues es verdad que se asemeja mucho a cualquier tema de sus primeros sencillos o EPs como el Medusa o Nuevas Sensaciones. Y la verdad es que Jota ha conservado la voz. Que ahora que canta así como más bajuno, pero de repente le ves ahí como rejuvenecido 30 años. Es que los Erbach le rejuvenecen. Vamos a escuchar. Si ya no hay marcha atrás, si ya no tiene arreglo. Bueno, y ahora nos vamos hacia Níger, bueno, hacia Mali, mejor dicho, pero como el río Níger pasa por ahí también. Sí, nos vamos a Mali con una cantante consolidada y consagrada como es Oumou Sangaré, que es verdad que aquí no es muy conocida, pero que vamos, que en África, en Francia, que tiene hasta nominaciones a Grammy, ha ganado algún Grammy y todo esta mujer. Ganó, ha ganado Grammy, sí, sí. Uno seguro, vamos. Sí, o sea, sí, sí. Y hace discazos, pero es verdad que aquí pues no es muy conocida, ¿no? Es una tipa muy activista, le llaman el ave cantora de Ouassoulou, esa zona del suroeste de Mali. Y bueno, pues ahí está esa mujer que colaboró, ¿sabes con quién? Con el mismísimo Tony Allen. ¡Hala! El mítico batería de Fela Kuti. Sí, sí, sí, uno de los popes del Afrobeat. Total, que ha sacado su disco Timbuktu y os vamos a poner Ouassoulou Don. Solo nadie. ¿Qué más, Iñaki? Pues yo te digo que vayamos al rock sureño. Esto es un tobogán aquí, de tobogán. Repente. Pop, sí, sí, sí. Indie, de repente. Wasulu, ahora, rock sureño. Así vamos a estar todo el programa, ¿eh? Madre vamos mía. A bailar, vamos a escuchar, vamos a mover la cabeza de todo. El esqueleto. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos al rock sureño, mezclado con hard rock, el gran Marcus King, un chavalín de 26 años, parece ser. O 24. A mí me hace ilusión que en pleno siglo XXI... Estemos así, ¿verdad? Estemos con dudas porque el Wikipedia ha dado dos fechas diferentes. Qué bonito. Es su quinto disco, se titula Young Blood. Son todo trayazos, os tengo que decir. O sea, todo ahí, hard rock, blues... En la producción está ni más ni menos que Dan Auerbach, de los Black Keys. Madre mía, que, este hombre está en todas partes. Hombre, pues es que si quieres sacar ese sonido ahí del blues a rock and rollado, pero a la vez sucio y tal, pues hombre, yo creo que Dan Auerbach es uno de los... Es tu hombre. Es tu hombre, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, os vamos a poner una canción que se llama Lie, Lie, Lie, que esperamos que os encante. Antípodas. Sí, a las antípodas, tanto en estilo como en como geográficamente. Sí. Sí, sí, sí, sí, porque vamos a hablar de los Confidence Man, esa banda australiana de electropop. De Brisbane. Sí, señor, que han sacado su segundo disco llamado Tilt. Es un disco, muy, digamos, del rollo picando a los 90, ¿eh? Al rollo house y tal, que parece ser que está muy de moda. Yo quiero hacer un inciso con esto de las modas. No sé. O sea, quiero decir... Dime, Iñaki. Si hace 3 años estos sacan este disco, les dirán, es que esto ya está hecho, esto es como house de los 90. Ahora, no, es que moda. Está muy bien hacer house de los 90. Y así todo el rato. Es una cosa que se me ha mosqueado. ¿Tú crees que nos engañan? Yo creo que sí. Pero bueno, queda igual. O sea, que igualmente puede ser divertido hace 3 años. A ver, para gente como nosotros, o como yo por lo menos, ¿qué? Donde el progresivo era una mierda. Y ahora, hasta ahora todo el mundo, o casi todo el mundo, lo vuelve a... Ahora, como a... hasta The Cure son progresivos. No, pero es verdad. Mira, el otro día vi una entrevista con Ian Anderson, el de Jethro Tull, que actuó en Bilbao, y le preguntaban por el rollo prog, ¿no? Y dice que él había renunciado al nombre, pero que como eres cool, pues que le encanta. Que, es, vuelto, que lo pone en sus conciertos, lo pone. O sea, hola, soy prog. Prog. O sea... Que soy prog, vengan, cómprenme las entradas. En fin. Que, bueno. Mira que ha perdido voz este hombre. Uf, ya te digo. Bueno, en todo caso, los Confidence Man, que es a lo que íbamos. Sí, es verdad. ellos dicen que Janet, son... Janet, o sea, Planet y Sugar Bones es el dúo que canta la banda. La verdad que el disco, el Tilt, es un disco hiper divertido. O sea, yo es que he estado escuchando un montón todos estos discos los que os estamos hablando, porque es que merecen la pena, ¿eh? O sea, ¿tú te acuerdas cuando jugábamos a los petacos y hacías falta y sería Tilt? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sabes qué dicen estos? Que son una mezcla de Donna Summer con The Little, ni más ni menos. Lo de The Little lo veo más claramente en esta banda, que es verdad que suena muy noventera. En fin, vamos a escuchar Feel Like a Different Thing. Oh, Y en el mundo del soul, ¿qué te parece Lady Ray? Conocida más bien, bueno, conocida como Lady Ray, pero cuyo nombre es... Nicole Monique Ray. Ah, claro que sí, que lo tenías que decir Ray. Porque si no... Sí, señor, nacida en el año 79. Sí, sí, sí. Bueno, esta es una chica que parecía que se iba a comer el mundo cuando a sus 15 años pues estuvo con Missy Elliott, que pues la estuvo ahí como... apadrinando. Iba a decir monitorizando. Pero bueno, sí. Sí, sí. Ahí, venga, que tú puedes, chavala, que tienes muy buena voz. Que tiene muy buena voz. Sí, sí, sí, sí. Y sí. Muy buena presencia, así, uh-huh, escénica. Pero es verdad que hasta ahora no habíamos sabido mucho de ella. No, la verdad es que hay... Y cuando sacó su primer sencillo, Make It Hot, a finales de los 90, la verdad es que fue a las listas. O sea, fue como disparada. Y luego participó en el Brothers de los Black Keys también, uh-huh, y tal. Pero de repente, pues como que la cosa se apagó, ¿no? Y bueno, pues como que ha resucitado. Ha cogido, yo creo que un sello... ¿Cómo se llama el sello? Este Big Crow, ¿no? Que resucitan mucho el soul clásico y tal. Y bueno, pues con ellos ha llegado este Piece of Me y os vamos a poner pues como una muestrilla de lo que hay ahí adentro, que es Come On In. Can dream in color. gusta mucho una frase del texto que hemos aquí rescatado para preparar lo de Lady Ray, que dice: madre, esposa y empoderada, decide empezar a escribir sus propias canciones, convirtiéndose en Lady. No sé cómo tomarlo. Bueno, The Lazy Eyes. The Lazy Eyes. ¿Quiénes son estos? Bueno, una banda psicodélica australiana, y dirás, hombre, otra banda. Son primos de King Gizzard, de Wizard Lizard. Y de Pon, y de Tame Impala, bueno, del riquísimo mundo psicodélico australiano, que cada cierto tiempo saca bandas, no sabes muy bien, y esta tampoco sabes muy bien si se quedará ahí. Esta, los Lazy Eyes. Sí, destronará de su trono psicodélico a los King Gizzard. No. Hombre, a los King Gizzard no los va a destronar nadie. Por cierto, acaban de sacar disco. Sí, sacarán más discos que los King Gizzard. Imposible. Eso, también, ¿no? Imposible. O sea, los King Gizzard en pocos años ya, no sé, habrán batido algún récord. Porque acaban de... Por cierto, lo que os digo, que acaban de sacar otro disco ahora mismo. O sea, acaban de sacar. Mía, cuando todavía me estaba escuchando el anterior, que por cierto es una pasada de bueno. Y ahora han sacado otro, en fin. No sé. Se le caen los discos de los bolsillos a esos hombres. Yo no sé. Se pasan el día grabando, o sea que... En fin, pero estos ya veremos a dónde llegan, pero para empezar han sacado un primer disco que se llama Songbook, que está muy bien, la verdad, que es una pasada, suena impresionante. Y yo te propongo de ahí un temazo que se llama Fuzz Jam, con esa línea de bajo que os va a dejar ahí como... Los oídos temblando. Metido. Thank you. Estos me han gustado, Iñaki. Y Vivio Sound. Los otros no, ¿no? Perdón. Perdón, estos me han sorprendido especialmente. Y Vivio Sound Machine son una banda de Londres con su cantante Ino Williams a la cabeza, que es, ella es nigeriana. Uh-huh. Habla Ibibio, por ejemplo, se llama Ibibio Sound Machine el grupo. Ibibio es una de esas lenguas que se hablan en Nigeria. No me atrevo a decir si es un dialecto del... Es que, claro, hay muchísima lengua en Nigeria para no meter la pata. Llamémosle un idioma. Sí, sí, sí, vamos, o sea... Y la verdad es que el disco es un discazo. ¿Los ha producido, sabes quién? Pues los ha producido una banda británica muy bailonga, como son los Hot Chips. Sí, sí. Sí, o sí. Sea, perdón, Hot Chip. Me hacía como ilusión Chips, pero son Hot Chip. Y bueno, y se nota, ¿eh? Se nota porque hay un montón de canciones que hacen guiños también un poquito ahí al house, al disco y demás. Uh-huh. Que, como os decíamos, está de moda. Está de moda. Bueno, ¿qué podemos coger de este disco Electricity? ¿Qué canción te parece? Pues si te parece, nos quedamos con Protection from Evil. Let's Bueno, y nos desplazamos unos 10 kilómetros de donde estamos ubicados ahora mismo hasta Portugalete. No, de Nigeria no, de Bilbao a Portu. Bueno, sí, 10 kilómetros. Sí, y miles de la canción anterior. Madre mía. Bueno, es una banda que se llama Chivo, ¿vale? Como Chivo Expiatorio. Son de Portu. Llevan 20 años y 4 discos. Madre mía. Merecen más, desde mi punto de vista. Sus influencias claras, pues ya sabes. El stoner rock, Black Sabbath y el grunge. O sea, muy bien. Sí, sí, sí. Nos mola. ¿Y el título de su último disco? Sí, es Ouroboros. Wow. Ouroboros trata sobre la naturaleza cíclica de las cosas, el eterno retorno. Uy, esto me recuerda a True Detective. Puede ser. ¿Te acuerdas? Un poco, sí. Y cuando hablamos... El amarillo... Y se habla de Nietzsche también y todo, sí. Y todo esto. Sí, sí. Por cierto, ¿cómo me gustó a mí esa serie? La primera temporada. La primera temporada. Fíjate, ayer o antes de ayer pensaba, como ahora que el Matthew McConaughey otra vez ha caído un poco así como en el olvido, a lo mejor se animan y hacen la segunda parte para relanzar sus carreras. Uf, pues no lo sé, estaría... Bueno, no sé si estaría bien, podría ser, quiero decir. Seguro que no estará tan bien. Difícil, difícil. En fin. No me gustaban al final, pero bueno. Yo, sin embargo, me quedé tranquilo con el final. Soy de los que el final me gustó. Eres optimista. No, me gustó. No, no me pareció tan mal, la verdad. No, no sé. En fin, bueno, vamos a escoger un temazo ahí del Ouroboros de los Chivo, de los Portugalujos. Vamos a un tema que se llama Funny Braggart, que como ellos mismos dicen, es un tema que trata sobre la gran mentira de la apariencia, esa obsesión de la sociedad actual por reflejar una ilusión de que tenemos una vida perfecta en redes sociales y ocultar los aspectos negativos y el sufrimiento también presentes en nuestras vidas. Y aquí tú sabes lo que es un Phony Bragger. Lo estoy mirando no, en pero Wikipedia. No, pero me lo vas a contar. Es como un fanfarrón. Ah, mira. Un fanfarrón de pega, además. Pues está bien traído, porque es un poco este rollo de que estamos en las redes todo el día aparentando y tal y cual, y luego, ¿qué pasa? O sea, en fin. Así es. Bueno, un viaje por el 2022, pero con un pie anclado en los 80, son los Working Men's Club. Ojo, dicho esto de un pie anclado en los 80, de manera no despectiva. No, no, no, esto suena post-punk de comienzos de los 80, canónico, pero y muy chulo. Está muy bien, la verdad, una aportación más. Mira, esto se lo voy a pasar a Giorgio, que sí. Siempre está buscando nuevos temas de post-punk. Pues mira, fíjate, estos está claro que vieron a New Order y cosas de esas, eso seguro. Sí, sí. Les ha producido Ross Orton. El que produjo The Fall y Arctic Monkeys. Sí, sí, que además que me hace ilusión porque he visto que le produjo uno de los últimos discos a The Fall antes de que este hombre se muriera. Uh-huh. Un disco que hemos puesto alguna canción de él como Body, que es Your Future or Clutter, uh-huh, una cosa así, uh-huh, que me encanta. Así que muy bien, Ross Orton. Pues bueno, vamos a escoger una canción de este disco que se titula Fear, Fear. El disco se titula Fear, Fear. Miedo, miedo. ¿Y qué canción cogemos? Widow. We'll be right back. progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, no, reggaetón sí, tío, no, que tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Laroita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, nos vamos acercando al final, a ver si nos caben un par de cositas más. Seguro que sí. El Ten Eleven. El Ten Eleven. La banda de post-rock, el dúo de post-rock, que son angelinos, por cierto. Que el nombre de la banda está basado en un avión. Sí, el Lockheed, lo tengo apuntado, fíjate, el Lockheed L-1011 Tristar. Claro, pero L es el Ten Eleven. Eso es. Sí, sí, sí, sí, sí. Tristar. Bueno, esta gente que no es por nada, pero es como su disco, no sé si es el décimo o el decimoprimer disco, o sea, no es nada. Madre mía. O sea que, bueno, pues ellos pues se ganan otros la vida con esto. Otros que están ahí... Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Cavando... Sí, picando piedra, ¿no? Picando piedra. Picando piedra, eso es. Sí, sí, sí. Entonces, New Year's Eve se titula el disco y os podemos poner de ahí meta, meta. We'll be right back. cierto, nos dirigimos al final ya. Vamos a mandar ese saludo que no puede faltar a nuestros amigos y amigas de la 88.5 Radio Almaina en Granada. Hola. A los que nos escucháis en la 97.0 de la FM en Bilbao. Aquí en Bilbao, eso aquí es. Cerquita. Eso es. Y a todos los demás del mundo mundial que usáis pues todos los dispositivos tecnológicos a vuestra disposición. Eso. Hola. Y por cierto, antes de nada, la semana que viene vamos a tener al gran Beto Snai con nosotros. Va a contar muchas cosas y vamos a escuchar música también. Y sus próximos proyectos. Sí, inminentes. Sí, sí. Inminentes. Y también nos decimos que nuestro querido gran amigo y mejor músico y mejor persona, Edu Basterra, sí, señor, saca nuevo disco y tenéis en Berkami. Tenéis ahí el porque lo está haciendo por crowdfunding y podéis entrar. Buscáis Edu Basterra, el disco se llama Buster Chef. Y nada, y donáis ahí un poco que os lo va a agradecer. Y el mundo nunca está sobrado de músicos y músicas haciendo cosas. Ahí en fin, estamos. ¿Con qué nos podemos despedir? Pues nos podemos despedir con otro músico así medio consagrado, así que sale en las revistas y eso por lo menos, que se llama Destroyer. Esperamos que se gane la vida con la música. Bueno, él se llama Dan Bejar, vale, sí, que es canadiense, pero es verdad que se hace llamar. Yo siempre le llamo Dan Bejar, pero es verdad que será Dan Bejar. Sí, o Bejar, bueno, da igual. Sí, no, será Bejar. Es que Bejar suena como a pueblo de Extremadura, ¿no? Y, e incluso según Coca, puede ser Bejar en francés, o Bejar, casi. O sea. Y con una D, que se la quitaron cuando sus padres y sus abuelos llegaron a Nueva York. Bueno, un barco. Total, este hombre que hace música bien interesante, ¿eh? Destroyer hace una música bien interesante desde el año 1995. Ahí es nada. Fíjate, sí. Ya ha llegado la cincuentena, parece que anda como con varias crisis existenciales y con problemas de salud, en fin. Como nosotros, vamos. Bueno, sí, como todos, ¿no? O sea, que por cierto, es que el título del disco es Laberintitis. Que a ti te ha... Me ha recordado a temas de... Sí, porque laberintitis es una inflamación de uno de los nervios auditivos y tal, del nervio auditivo principal. Una cosa muy, muy jodida, que parece ser que este hombre pues tiene eso. Laberintitis, que ha recibido un 8.5 en la revista Pitchfork. Hombre, fíjate. La madre de la música indie, digamos. Bueno, yo diría que cualquiera que tenga gusto, todos los discos que hemos citado aquí, ninguno creo que bajaría de 7 o el 8. Está muy bien, has hecho una selección muy chula. Y vamos a poner un temazo, bien raruno también. Un temazo raruno con un título también un poco raruno, como es Tintoretto It's For You. En plan, esto va por ti, Tintoretto. Sí, bueno, debe tener una historia bastante rara la canción por detrás, pero bueno. Dedicado al pintor, no a la marca. Bueno, chicos. Pues nada, pasadlo bien esta semana. Lo mismo os decía, o sea, lo mismo os digo yo. Agur. Agur. A last-minute cancellation at the Last Supper. Oh, you prepared such an exquisite feast, he said. Now what do you call it when every part of the bird is used? Stakes, I went out west, out past the insane desert, out past the useless farm and the parking lot, where the palm trees stoop to kiss the bishop's ring, with the alley cat singing, and the hidden buzzer that says ocean, instead of the sound of your phone ringing, and ringing, and ringing, and ringing, and ringing, and ringing, and ringing. Tintoretto, it's for you. Tintoretto is for you. The ceiling's on fire, and the contract is binding your little one sick. At the sight, insert 3 syllables here at 9. They drop you from a great height into a war that you were born to lose. beast. You remember the sound of it singing. Ring the steel bell, I don't feel well. I confess I don't feel much like singing. This tune's got three words, ding, ding, ding. Now, repeat after me.